Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Danza Jazz presenta el musical Aladino y la Lámpara Maravillosa, hoy en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. La obra es un montaje escénico del más alto nivel de un clásico de la literatura infantil. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Loja proyecta la película Las Brujas de Zugarramurdi el 28 de mayo en el Auditorio Pablo Palacio a las 19 horas. El film narra la historia de dos amigos que se adentran en los bosques impenetrables de la Navarra, España, y caen a las garras de una horda de mujeres enloquecidas que se alimentan de carne humana. Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.